Bueno, quienes me siguen en mi Instagram, torta.vegana, ya saben con quién vamos a estar conversando, porque siempre nos encargamos de hacerles un adelantito por allí en las historias, para que se vayan poniendo en tema. Pero bueno, hay gente que por ahí no y no sabe y es una sorpresa, pero vamos a saludar a alguien que es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Cinco Corazones Rescate Equino. Se llama Jessica Paola Antonio. Hola Jessica, ¿cómo estás? Acá Vero te saluda. Hola, Vero, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Jessica. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos acá en Torta Vegana. ¿Cómo andás vos? Bien, bien, ya finalizando las tareas del día acá en el campo, bien. Pero todo bien. Bueno, contanos dónde estás. En la ubicación no la damos por seguridad, siempre tratamos de no brindar el tema de la ubicación ni publicarla. Más que nada porque obviamente todos los animales que tenemos son judicializados y recibimos muchísimas amenazas. No te olvides que los caballos que sacamos son de gente que es muchas veces mafia carrera y otras veces obviamente violentos, y han aparecido acá en el campo amenazando y queriéndose llevar una yegua, así que por seguridad nunca brindamos la ubicación del campo. Perfecto, pero estás en el campo. O sea, estamos en el campo. Vos mirás alrededor tuyo y ¿qué ves por ahí? Caballos, vacas, cerdos. Sí. Bien, qué lindo. Bueno, está tranquilo, ya está de noche. Sí. Más allá de que los recorridos, hacemos varios recorridos de noche para ver que todos estén bien, que tenemos muchos caballos en recuperación, que nadie se lleve lo que no es de él, así que hacemos varios recorridos, pero sí, ya uno bien. Cuando ya termina, están todos adentro a resguardo, ya terminaron de cenar, es un alivio y bueno, uno hace las tareas de la familia, ¿no? Bien, bien. De la familia que no es... Que no son ellos. Humana. Claro, la familia humana. Eso, muy bien. Bueno, ustedes se dedican a rescatar y a recuperar animales que son explotados y sometidos a actos de crueldad. Tienen un Instagram que lo podemos... dar a conocer para que la gente que por allí quiera enterarse de la actividad de ustedes, es Caballos Rec, con doble C. Claro, exactamente. Porque justamente significa rescate, rescate equino cinco corazones. ¿El nombre de dónde viene? Mira, dicen que los caballos cuando hacen... los someten a esfuerzos físicos y por ahí hacen, cuando corren, por ejemplo, una carrera, hacen más esfuerzo de lo natural. Las patas, cada pata del caballo bombea y irriga más sangre de lo habitual y laten como corazones. Entonces se dice que el caballo tiene cinco corazones. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que te dedicas a rescatar animales? Mira, rescatar animales siempre desde chiquita, pero bueno, así de meterme de lleno, empecé como casi todos con perros y gatos, con especies más chicas, y después me metí en todo lo que es tracción a sangre animal, a luchar por los derechos de los animales. En ese interín que empecé a ver a los caballos de otra manera, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, me di cuenta que el caballo era igual que una vaca, que un cerdo, y bueno, ahí me hice vegana, así que bueno, empecé a luchar por la liberación de todos los animales. Bien. ¿Hubo algún hecho puntual que te conmoviera, algo que te hizo hacer ese clic definitivo en decir, bueno, voy a cambiar mi manera de habitar este mundo y mi relación con las demás especies? Siempre fui una amante de los animales, pero los amaba mal, o sea, los amaba pero no los respetaba, ¿entendés? No hacía esa conexión, ese clic que uno debe hacer como para decir, o sea, sí, los amo, ¿de qué manera? Si me los estoy comiendo. Claro. Creo que, nada, mirar los ojos de un caballo y empezar a meterme y empezar a conocer y que gente me haga ver lo que pasaba en un matadero y decir, no, che, bueno, no consumo más carne, y así fui dejando... O sea, aprendí, ¿sí? Uh-huh. Y dije, bueno, listo, o sea, tengo que cambiar mi manera de manejarme, mi manera de alimentarme, mi manera de pensar, de usarlos, y bueno, me di cuenta que no era lo que yo quería. Uh-huh. Y la verdad que me siento feliz y orgullosa de haber hecho ese cambio. Perfecto. Vos, ustedes dicen en sus redes sociales, ser caballo duele. Sí. ¿Por qué? Ser de otra especie duele. Uh-huh. Ser de otra especie que no sea la humana, ¿verdad? Uh-huh. Lamentablemente, sí, no, es una frase que uso mucho. Nosotros vemos a los caballos que agonizan silenciosamente, mueren en silencio, porque el caballo no es como un perro o como un gato que vos, sin querer, no sé, le pisás la cola o la pata y emite un sonido quejándose. El perro, cuando le duele algo, se queja, o uh-huh. otras especies también. El caballo no se queja. Para saber que el caballo le está doliendo algo o siente algo, algún cambio, lo ves en su mirada. Uh-huh. Tenés que conocerlo, ¿entendés? Uh-huh. Hay caballos que están agonizando y se están muriendo y no se quejan. Entonces siempre decimos que ser caballo duele, y aparte que el caballo vale tanto vivo como muerto. Claro. Lamentablemente la exportación de carne de caballo es terrible, y bueno, uno cuando ve y se mete en esto, ves que en las carreras, por ejemplo, en el turf, uh-huh. o en cualquier deporte que es utilizado el caballo, que lo utilizan un cierto tiempo y cuando ya no les sirve lo mandan al matadero. Entonces, uh-huh. Siempre decimos que para ellos vale tanto vivo como muerto. Uh-huh. Es un tema que está bastante invisibilizado. En la idea de la gente que no está en este tema, cree que los caballos, bueno, son utilizados, son usados, son explotados, ponele en el mejor de los casos, digamos, como una cercanía más a este maltrato que lo llegan a ver. Pero el tema de que se comen a los caballos es algo que no, eso no pasa. Y en realidad sí pasa. Mirá, acá en Argentina no se consume carne de caballo de manera legal. No está permitido consumir carne de caballo, pero sí se exporta. Somos uno de los grandes exportadores. Es más, uh-huh. hay cuatro mataderos de caballos acá, pero la realidad es que de manera ilegal, en cualquier carnicería que consume carne no sabe qué está consumiendo. Se puede comer carne humana y no se va a dar cuenta, en la carne picada no sabes lo que te meten, uh-huh. es la realidad, la persona que consume carne no sabe lo que come, ¿entendés? Uh-huh. O sea, nosotros hace 2 años entramos a un campo que ya nos habían pasado fotos, hicimos la denuncia correspondiente, hicimos un allanamiento, donde había perros enjaulados y caballos, 50 caballos y más de 30 perros enjaulados, engordándolos para faena. Los vendían la carne en las carnicerías del barrio y en los puestitos, hacían chorizo con los animales, y la gente lo comía como si nada. ¿Entendés? Entonces. Y eso acá en Argentina. Esto acá sí, en Avellaneda, zona sur. Bien. Bueno, hace poco desbarataron una banda en Berazategui, el año pasado en La Matanza, o sea, está el de al lado que no sabes en qué anda, puede estar faenando un caballo y vos, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Tal cual. Es la realidad. Uh-huh. Creo que ninguno de nosotros, o sea, las personas, no nosotros, ¿no? Obviamente pues somos veganos. Sí. Pero la persona que consume carne no va y mata un animal para comérselo. No, o sea, va y compra la carne directamente en una carnicería. Uh-huh. Entonces, yo quisiera saber si esa persona le da el coraje y el corazón para ir a matar una vaca, por ejemplo, un cerdo, uh-huh. y lo consume. Lo más probable es que la mayoría de las personas no. Simplemente financian para que otras personas lo hagan, ¿no? Lo hagan. Uh-huh. Y en lo posible no verlo tampoco. Son igual de culpables en uh-huh. realidad, pero bueno. Uh-huh. Y en lo posible no verlo, ¿no es cierto? Tal cual. Uh-huh. Sí. Por eso siempre decimos, ojos que no ven, corazón que no siente. Esa frase es muy, sí. muy usada, vieja, pero es real. A propósito real. De ver y de conmoverse, hace pocos días la opinión pública se sintió muy afectada por un hecho ocurrido en el hipódromo de Rosario, donde un caballo que estaba corriendo se quebró las patas delanteras y en plena pista fue asesinado. Ese es un hecho que se vio y hubo una reacción, pero en realidad entiendo que vos que estás en el tema, sabés que este es un hecho bastante habitual. Sí, el caballo se fracturó las manos, sí, no son patas, patas son las de atrás, las dos de adelante son las manos. Sabemos que un caballo que está fracturado no tiene posibilidades, muchas posibilidades, un 90% de posibilidades. La realidad es que cuando se fracturan las manos, casi el 99% de los caballos, lamentablemente hay que darle un descanso digno. Imagínate si se fracturan las dos manos. Acá lo que se reclama y se repudia es que el caballo podía estar libremente corriendo en un campo y estaba siendo utilizado para llenar los bolsillos de la gente egoísta. Un caballo que está los 364 días del año encerrado en un box de 4x4, que a veces tienen la suerte de sacarlos a caminar, y lo largan un día, ¿me entendés?, al año, el que completaría los 365, ¿me entendés?, y termina muerto en una pista por el egoísmo humano y por querer llenarse los bolsillos a costa de la crueldad y del sufrimiento que sufren los animales. Además deja de ser redituable, ¿no? Fundamentalmente también eso, porque yo me imagino, no sé, vos corregime si estoy equivocada, pero si recibe la atención veterinaria correspondiente, si se lo alimenta y se lo cuida, digamos, el animal no es que sufre una fractura de sus manos y por supuesto que tiene una discapacidad enorme, pero podría recibir atención como para continuar con su vida, ¿o no? No, no, ese caballo no. Yo he leído muchos posteos de ese tipo, pero no. O sea, eso es cruel. Un proteccionista, o sea, nosotros como rescatistas y proteccionistas también tenemos que poner en una balanza, o sea, una vida de una vida digna. El animal tiene que tener una vida digna. Un animal con dos manos fracturadas no tiene calidad de vida. Hay que ver cómo le puede llegar a soldar. Mira, nosotros hace dos años y medio, en el campo, los caballos, son animales, en su vida natural son salvajes también, y jugando uno con otro, uno lo pateó al otro y me lo fracturó en una mano. ¿Sí? A la altura de, vendría a ser, ponerle del hombro, ¿sí? Un lugar donde ese caballo podía estar, tenía que estar 3 meses y más parado, colgado de un malacate, sin tener la posibilidad de echarse. Un caballo que tenía una edad de 15 años, sufriendo, y no sabíamos si podía llegar a quedar bien, porque no tenía la oportunidad ni siquiera de una cirugía por el lugar, la zona donde estaba fracturado. O sea, tener un caballo estabulado en un box más de 3 meses, que no sabía si iba a poder llegar a salvarse. ¿Sabes todo lo que iba a sufrir? Escaras, no tener la posibilidad de poder echarse. Eso es cruel. En esos casos es recomendable, entonces. Uno tiene que evaluar y le dimos descanso digno. Porque nosotros los salvamos para darles una vida digna, recuperarlos y que ellos reciban su libertad y que puedan galopar libres en el campo. Claro. Nosotros no los rescatamos para someterlos a actos de crueldad por nuestro egoísmo. Sí, suena muy lindo, a veces suena muy lindo, ay sí, lo rescataron, una fractura, sí, hemos tenido fracturados. Hoy subimos la historia de un caballito Aguacate, con un año, lamentablemente otro caballo lo pateó, lo fracturó, tuvo la posibilidad, lo llevamos, lo operamos, le pusieron clavos, a los meses se volvió a fracturar, y se volvió a operar, y hoy por hoy tiene una vida en el campo. Pero era un potrillo, ¿sí? Era una de las manos. El cuerpo, cuando son muy jóvenes, cuando son potrillos, tienen otras posibilidades, y hay veces que no. Entonces, hay que poner, evaluar, porque es muy lindo decir, ay, sí, lo hubieran salvado, y sí, los del hipódromo, sí, son unos hijos de su madre. Son unos hijos de su madre. Pero ese caballo no tenía posibilidades. No tenía posibilidades. A mi manera de pensar, y lo puedes hablar con cualquier veterinario que te va a decir. Sí, por eso te lo preguntaba desde la ignorancia total del tema, ¿no? Para que vos que estás en esta cuestión nos puedas aclarar al respecto. Mira, nosotros la otra vez rescatamos una yegua en la matanza, que nosotros normalmente cuando son fracturados tratamos de que vaya un radiólogo al lugar. ¿Para qué? Para que vea las posibilidades que tiene el animal. Porque trasladar un caballo que está fracturado también es cruel, porque es un dolor terrible para el caballo fracturado ser trasladado, porque puede ser que se haga una fractura expuesta. La yegüita esta también tenía fractura expuesta. La vendamos bien y la trasladamos porque la querían eutanasiar los carreros con una bolsa. Le ponían una bolsa en la cabeza para que muriera. Entonces, como no conseguimos radiólogo en la zona, ni ninguno que pueda ir, o sea, era sacarla de ahí y, bueno, ver la posibilidad, ¿me entendés? Uh-huh. A mí me pareció horrible también tener que trasladarle. Cuando llegué me dijeron, no, Jessica, no tiene posibilidades. Tenía el hueso estallado y era en una pata, que por ahí tiene más posibilidades porque no apoya el 70% de su cuerpo para levantarse. Porque el caballo lo que apoya son el 70% del cuerpo en las manos para levantarse, ¿sí? Y esto era en la pata. Y no tenía posibilidad, eran pedacitos de hueso lo que tenía, y bueno, claro, llegó y se le dio un descanso digno. Uh-huh. Pero normalmente tratamos, cuando son fracturados, de llevar un radiólogo al lugar, que evalúen, y que evalúen la calidad de vida que puede tener el animal. Uh-huh. Porque si no somos crueles, y claro, nosotros no estamos para eso. Jessica, vi que también en sus redes sociales están tratando de juntar firmas con la consigna Liberen a Sombra. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata esta causa? Sí, Sombra era una yegüita que trasladaba a tres carreros con una moto encima de un carro, traccionada de un carro. Fue secuestrada por policía por un posible ilícito, porque no tenían documentación de la moto que trasladaba. La yegua estaba preñada a meses de parir, con una preñez avanzada. Cuando llega al campo la empiezan a reclamar. La fiscalía, no muy empática, en vez de ponerse o evaluar, lo primero que hace es darle la dirección a los carreros del campo. Los tuvimos a los carreros acá reclamando al animal, queriéndoselo llevar. Y estamos luchando desde fines de mayo, ya a principios de junio, por la liberación de Sombra, una causa que es bastante problemática, sí, porque bueno, la fiscalía quiere devolver a Sombra a toda costa con los carreros, y así que con nuestra abogada estamos peleando por su liberación y la de su potrillo por nacer. Uh-huh. Por su bebé por nacer. La forma de colaborar sería ingresando a ese link y juntar firmas. Ustedes tienen la posibilidad de juntar un número importante de firmas que después serían presentadas a las autoridades para tratar de que se revierta la posibilidad de que Sombra sea nuevamente apropiada por estas personas? Sí, mira, la realidad es que hoy por hoy nosotros presentamos 4 informes veterinarios, de distintos veterinarios, hasta de un veterinario oficial de que era del Ministerio de Seguridad de Veterinarios. Y la realidad es que la fiscalía la quiere devolver como de lugar. Lo que tienen los caballos es que tienen documentación. Los caballos son una propiedad, como un automóvil, lamentablemente, especismo 100%. Y Sombra, bueno, sí, esta gente eran los propietarios, entre comillas, una palabra que odio, pero bueno, cuando se trata de caballos, lamentablemente es así. Y eso no le da derecho a usar una yegua preñada ni ningún animal y explotarlo en un carro. Así que nosotros seguimos peleando desde nuestro lado. La suma de firmas es un número que nos ayuda, lógicamente, porque sabemos que la gente apoya y siempre la presión social siempre puede llegar a ayudar. Uh-huh. Pero ahora está todo depende de obviamente de la justicia. Nosotros desde nuestro lugar hacemos todo lo que podemos y la verdad que el caso de Sombra deja muchos precedentes. Ella está acá, está en el campo, pero la realidad es que la justicia, la fiscalía la quiere devolver con los carreros, uh-huh, a que sea explotada junto a su bebé, porque es lo que va a pasar. Las yeguas preñadas son paran en los carros, muchas veces la cría muere, a veces las yeguas también mueren, y después, si el bebé se salva, es un esclavo más o es vendido a otros carreros para que traccione otro carro. Uh-huh. Pero es esa la vida de las yeguas que son utilizadas para tracción a sangre animal. La tracción a sangre animal es un hecho que hay varias organizaciones que pelean para que sea directamente prohibida, incluso se trata de gestionar que las personas que se trasladan de esa manera utilicen otra clase, que utilicen un vehículo, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Crees que esa es una solución, digamos, que el Estado intervenga en estos hechos, que haya una legislación que lo prohíba, que se le suministren otros medios de transporte? ¿Por dónde pasa la cosa? Sí, la realidad es que, obviamente, como todas las leyes, todo pasa por el Congreso y todo pasa por los políticos. Ellos tienen la facultad de levantar el pulgar y decidir si un animal vive o no, o de sacar leyes que sean efectivas para abolir, en este caso, por ejemplo, la tracción a sangre animal. Nosotros somos parte de lo que es Argentina Sin Tax, una organización donde hay proteccionistas independientes, donde hay ONGs, activistas y gente, ciudadanos de cada municipio que luchan para abolir la tracción a sangre animal en su municipio. Nosotros hemos presentado el proyecto de ordenanza, que es abolicionista, eso es muy importante, no es un proyecto regulacionista, porque hay muchos municipios donde tienen proyectos de ordenanza que son regulatorios, o sea, por distintas calles no puede circular los carros, pero por otras sí, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí. O sea, no te maltrato por esta calle, pero te maltrato por la otra y te mato en la otra. Y bueno, nosotros hemos logrado en Avellaneda, en el municipio de Lanús, que se prohibiera la tracción a sangre. El método de la ordenanza es, una vez que sale la prohibición, se reglamenta y después, bueno, tienen que aplicarla, hay que armar el protocolo de aplicación. En Lanús se está trabajando, se está viendo a dónde alojar los caballos antes de hacer convenios con algunas ONG. Nosotros, mientras tanto, seguimos rescatando. La solución no es rescatar, porque nosotros vamos a rescatar a uno y a ese carrero que le sacamos ese caballo al otro día tiene otro caballo para explotarlo, ¿entendés? Entonces, la solución es tener leyes y prohibiciones y llegar a la abolición total de la tracción, por ejemplo, de la tracción a sangre, a la abolición total de la tracción a sangre animal. Porque es muy lindo, sí, rescatar, salvamos a uno y salvamos a otro, pero la realidad es que mientras nosotros salvamos a uno, mueren 100, ¿entendés? Claro, claro, sí. Entonces, para salvar, nosotros no queremos salvar a uno, queremos salvarlos a todos. Entonces hay que luchar por leyes o, en este caso, por ordenanzas municipales. Y ahora vamos a ver si podemos lograr algo en el municipio de San Miguel, que los últimos rescatados vinieron de ese municipio y la verdad que es un municipio muy abandonado por los políticos. Si ellos no tienen voluntad política para empezar a aplicar las ordenanzas, las leyes, y dejan de que un carro esté circulando con un caballo por una avenida o con criaturas arriba que están recolectando cartón, ejerciendo lo que es trabajo infantil, obviamente que está perdido, ¿me entendés? No pueden ser ejemplo de nada. Entonces, bueno, hay que nosotros desde nuestro lugar ayudar a decir sí se puede, podemos hacer esto, se puede abolir la tracción a sangre animal, pueden darle a los recolectores urbanos una herramienta de trabajo, enseñarles de que el caballo no es su herramienta de trabajo, el carro sí, pero que le den motocarro, bicicarro y cada intendente verá qué es lo mejor para su municipio y qué es lo que le puede entregar en base al presupuesto que tengan. Presupuesto hay, porque se ha hecho mucha investigación y todos los municipios tienen presupuesto como para poder lograr esto. ¿Entendés? Si le quieren dar, le dan, y si no quieren dar, no le dan. La idea es que les den algo para que ellos puedan trabajar y, obviamente, reconvertir su trabajo. Y algunos, el que no quiera ser recolector, tener la posibilidad de una escuela de oficio o algo y poder dedicarse a otra cosa también. Pero poder sustituir lo que es el caballo por un motocarro o un bicicarro para que ellos también puedan trabajar dignamente. Pensaba que además de las legislaciones también después está el control sobre el cumplimiento de esa ley, ¿no? Porque muchas veces también pasa que por esa presión hay una hipocresía muy grande de hacer cosas, pero después se ponen, no se ponen en práctica. Digamos que desde el activismo hay que estar permanentemente, una vez conseguida la ley, después ver si realmente se cumple. Echa la ley, echa la trampa. Sí, hay que estar siempre presionando y siempre, obviamente, por ejemplo, en Lanús lo que nosotros pusimos en el proyecto es de que haya una policía lo que es animal, ¿no? Que pueda controlar esto. También sabemos la cantidad de carreros que hay. Y bueno, lógicamente armar un lugar, un sector de que sea que se ocupe de ver y de estar siempre presentes en donde se necesite, como para ver de que la ordenanza sea aplicada y que la respeten, no solamente las familias carreras, sino que también los políticos hagan cumplan con la ley, porque normalmente los políticos son los que no cumplen con la ley. Me río porque es algo muy loco, ¿no? Pero sí, es la realidad. Ni sí, ellos a veces cumplen con la ley. La tracción a sangre viola muchas leyes. No es solamente lo que es maltrato animal por la ley 14.346. Detrás de lo que es tracción a sangre hay faena equina, hay cuatrerismo, hay maltrato, explotación infantil, de todo, robo de autoparte, porque los carros, lógicamente, no son armados con cualquier cosa, son armados con autopartes, muchísimas leyes de tránsito, hay muchísimas leyes que violan la tracción a sangre animal, y que bueno, que todas las personas deberían también ponerse al tanto de lo que pasa. Uh-huh. Educación, formación, sensibilización respecto a estos temas también, ¿no? Es como algo importante, porque no debería, ¿por qué tener que existir una ley para prohibir determinadas cosas si las personas entendiéramos que no están para nuestro uso, para nuestra explotación, para nuestro aprovechamiento? Pero bueno, falta para tal eso, cual, ¿no? Creo que la educación es una parte fundamental. Yo siempre digo que los niños son el futuro y que son ellos, obviamente, en los que nos tenemos que nosotros ahí es donde nosotros tenemos una esperanza, ¿sí? Uh-huh. Empezar a educar y empezar a mostrar la realidad. Y también de que los niños, obviamente, también tengan educación en la escuela. Que si, imagínate que estas personas que son los carreros, vamos a poner el ejemplo de los carreros, pero en realidad lo que es tema caballos abarca un montón de cosas también uh-huh. en el deporte. Si una sí. persona violenta a un animal, obviamente que en esa casa también hay violencia doméstica. Y es golpeada o la mujer o también los niños. Entonces, es eso también lo que aprenden, ¿no? Si ven al papá o a la mamá golpeando un animal, ¿qué va a hacer la criatura? Y aparte que esto va de familia en familia. Normalmente los padres son carreros, los hijos terminan siendo carreros. Okay. Y lo peor de todo es que el caballo, por ejemplo, es muy utilizado para delito, para ilícitos. Roban los cables, roban las llaves de gas, roban muchísimo las tapas de lo que es las alcantarillas, porque son de bronce, porque las venden, porque las venden las chatarreras. O sea, es tan amplio que podemos hablar horas y horas, sí. Pero hay que empezar a educar desde casa uh-huh. y hay que empezar a educar en las escuelas y educar sobre los derechos de los animales y que empiecen a concientizar los chicos que la violencia no es el camino sí. ni para los humanos ni para los no humanos. Claro. Pienso que en torno del caballo hay, digamos, un montón de cosas que están muy naturalizadas, creencias además que se han incorporado desde siempre, como esto de que es tan natural subirse arriba de un caballo o montarlo para que te lleve a un lugar, ¿no? Como un medio de transporte. También como una cuestión recreativa, o plantear un deporte donde quien practica el deporte, entre comillas, es el animal. Pero por otro lado también... O la tradición, la doma, bueno, las jineteadas. Sí, un espectáculo en torno a la dominación por la brutalidad, por los golpes y demás, y presentado como un espectáculo familiar, ¿no? Es muy tremendo. Y por otro lado hay como una cierta romantización en torno del animal, caballo en particular, ¿no? Como que es un animal bello, como que es fuerte, fiel, no sé, una serie de cualidades y de cosas que siento como que la humanidad va acomodando a su criterio, ¿no? Y a su provecho determinadas cosas en torno del animal, sin pensar en algún punto en el animal y en su propósito individual de alguien que está en este mundo para cumplir su propio propósito, digamos. No están para nosotros, sino con nosotros, ¿no? Que es lo que siempre repetimos. Tal cual. Sí, la realidad es que, bueno, sí, el caballo es emblemático porque también la patria se hizo a caballo. Claro, exactamente. El caballo en su momento fue utilizado, siempre fue utilizado, para ciertas cosas, siempre para satisfacción y la comodidad del hombre. Uh-huh. Pero bueno, nada, obviamente que ya hemos evolucionado un montón. Hay inteligencia artificial, o sea, hay un montón de cosas. La realidad es que debemos evolucionar los humanos también y dejar a los animales en paz. Uh-huh. Sí, el caballo es, yo te puedo hablar horas y horas del caballo. Uh-huh. Sí, es bello, es noble. Yo los veo y la verdad que nada, digo, qué lindos que son. Uh-huh. Pero eso es porque también la gente no se para 2 segundos a ver a las otras especies. Uh-huh. Y también poder apreciar y mirar con otros ojos que no sean, lo veo y me lo como, ¿entendés? Uh-huh. Esa es la realidad. ¿Qué pensás de la equinoterapia? No me gusta. Lo siguen usando y lo siguen explotando a merced del humano, o sea, no estoy de acuerdo. Uh-huh. El caballo tiene un campo energético ya por naturaleza. Sí, obviamente vos si estás cerca de un caballo te puedo decir que tiene una energía terrible y si vos aprendés a sentirla son realmente maravillosos, uh-huh. pero no es necesario utilizarlo y montarlo y someterlo como para poder sentir eso y que pueda ayudarte, ¿entendés? Uh-huh. La realidad que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteás, Jessica, pienso lo mismo, pero justamente te hacía la pregunta para poder reflexionar al respecto, porque me quedé pensando en esto que decías vos, que no expresan el dolor, uh-huh. y lo cual no significa que no lo sientan, ¿no? Tal cual, sí. Volvemos a los fracturados. Vos podés ver un caballo que está fracturado, que cualquier humano estaría revolcándose de dolor y el caballo está como si nada. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no le duela, que no le duele un golpe. Uh-huh. Está sufriendo y la verdad que son... tienen esa manera de ser que vos decís, pero ¿qué es lo que te está doliendo? Uh-huh. Pero bueno, nada, supongo la realidad es que a ellos no les gusta que los sometan, no les gusta que los monten, vos podés uh-huh. estar acá... O sea, a veces nosotros decimos, ¿por qué no se rebelan ante los carreros, por ejemplo? Uh-huh. ¿Por qué no muestran toda esa fuerza que ellos tienen y se rebelan? Ellos se rebelan con nosotros. Y vos decís, o sea, vos estás 24/7 con ellos, le das todo, son libres. Nosotros los agarramos solamente para desbastarlo, para hacerles algún tratamiento, para vacunarlos y nada más. Después, el que se quiere cepillar, lo cepillamos, y el que no, es libre y en su estado salvaje hasta el momento que están totalmente recuperados y se van en adopción. Uh-huh. Y hay caballos de que por ahí se dan vuelta y nos quieren patear, pero con los carreros no lo hacen. ¿Pero por qué? Porque ellos saben que nosotros no les haríamos daño. Ellos saben, conocen, presienten y saben que nosotros claro. jamás le levantaríamos la mano. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, el caballo, en su modo natural, sin ser sometido, no se deja tocar tampoco por claro. cualquiera. Es la dominación. Y tampoco le gusta que claro. lo monten. Claro. Lógicamente que no le gusta que lo monten. ¿A quién le gusta que, uh-huh. que cargar con otra persona o con, sí, o con sí. alguien a UPA? Con un peso extra. Digamos, son sometidos por los golpes, por la violencia, donde llega un momento que, bueno, finalmente quedan... Y aparte que están hambrientos. Claro. Sí, sí. La recompensa, ¿no? Está, también. La recompensa claro. de... Acá, haces esto y acá te cuando llegan, uh-huh. cuando llegan y los tenés 5 días bien comidos, ya completamente les cambia la cara, muestran su personalidad y muestran realmente lo uh-huh. que ellos son, ¿entendés? Uh-huh. Nada que ver a un caballo que vos por ahí estás 8 horas en comisaría para rescatarlo, que está tan hambriento que no te demuestra realmente que cómo es. Jessica, mencionaste al principio el tema de no dar a conocer la ubicación porque, bueno, sufren el hostigamiento de personas que quieren quedarse con los animales o que quieren seguir explotándolos y demás. ¿Te asusta, te preocupa? ¿Cuentan, digamos, con... me imagino que deben tener ya articulado una manera, ¿no?, de permanecer en el lugar y de enfrentar todo esto, pero debe ser muy complicado, debe ser, no sé, me da miedo. Sí, nosotros no tenemos, yo por ejemplo, más que nada, yo no tengo miedo por mí, lógicamente. Imagínate que en esto, en los rescates, te enfrentas con gente por ahí que es muy muy violenta. Sí, siempre, obviamente, nosotros tenemos miedo por ellos. Siempre estamos tratando de cuidar todas esas cosas, de la ubicación, de lo que publicamos, de un montón de cosas, uh-huh. porque lógicamente son nuestra responsabilidad. Acá son parte de nuestra familia hasta que se van ellos, que se van en adopción, porque la realidad es que los tenemos que dar en adopción cuando están recuperados para poder tener el espacio y brindarle la atención a uno que está necesitando, claro. poder rescatarlo. Claro. Pero sí, miedos siempre están. Tratamos de tomar todas las precauciones, exacto. pero nadie está exento de nada. Uh-huh. Debes tener montones de anécdotas. ¿Alguna que quieras compartir con nosotros? Tal vez algo lindo o algo que te llegó particularmente en torno a alguna historia que hayas vivido con alguno de ellos. Sí, bueno, lindas tengo. Son terribles. Por ejemplo, en realidad te voy a contar una que fue muy triste, que es algo que a mí me marcó. Nosotros, cuando los rescatamos, pensamos que realmente los liberamos completamente, y hay veces que no es así. Muchos caballos a los meses por ahí mueren porque se relajan, porque empiezan a salir enfermedades y hay cosas que no podemos abarcar, porque no somos milagrosos ni nada por el estilo. Hacemos desde nuestro lugar todo lo que podemos para salvarlos, para sacarlos adelante. Pero bueno, nada, hay una cosa con la que vamos a trabajar, que es una ley para terminar con lo que es la eutanasia en los animales que tienen anemia infecciosa equina. Uh-huh. Los caballos, cuando son rescatados, tienen que estar aislados porque hay una enfermedad que se llama anemia infecciosa equina, que es AIE, que es una enfermedad que se nace, si el caballo tiene este virus, automáticamente o lo envías a faena o lo eutanasias, ¿sí? De las dos maneras tiene que morir. Es una ley que hay, así que nosotros vamos a trabajar en un proyecto para que esto no se tenga que hacer, y ojalá que es algo que venimos pensando hace tiempo, porque tuvimos dos casos, y la realidad que es injusto, porque el caballo puede vivir libremente, tranquilamente, igual. Uh-huh. Es una enfermedad como cualquier otra que está en el caballo, sí que puede ser contagiosa, pero se podría armar un santuario para caballos que tienen AIE. Uh-huh. Sí, en otras provincias hay caballos que tienen AIE y viven libremente. Tampoco acá en Argentina o en Buenos Aires hay un control de SENASA como para decir, ah, bueno, sí, acá se enteran porque nosotros le hacemos el análisis, ¿entendés? Claro. O de cualquier persona porque le hace el análisis, que es un análisis obligatorio, pero la realidad es que en todo Buenos Aires hay caballos por todos lados que nunca tienen una anemia. Uh-huh. Entonces, no es la anemia de que a nosotros nos baja las defensas. Uh-huh. Es un virus que es enferma al caballo, que el caballo en realidad muere por cualquier otra cosa y no por la anemia. La anemia, uh-huh. no lo mata. Uh-huh. Es como un gato que tiene bisbilés, por ejemplo, una, claro. cosa así. Uh-huh. Entonces, me parece súper injusto, así que bueno, y cruel. Así que bueno, vamos a trabajar en un proyecto de eso para poder ver qué es lo que podemos hacer de ayudar en esa, de esa manera. Vi, y bueno, también nada, eso sí. es lo feo que me quedó, de tener, uh-huh. que hacer caballos cuando, claro. estaba, pensamos que eran libres y lamentablemente no lo fueron. Claro. Jessica Paola Antonio, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Cinco Corazones Rescate Equino. Pueden encontrar sus redes sociales como @caballosrec con doble C al final. Tienen un montón de eventos, estuve leyendo en sus redes que organizan actividades y demás. ¿Les sirve? No sé si querés comentarlas a las actividades, y lo que te iba a preguntar es también cómo hacen para solventar los enormes gastos que requiere el mantenimiento de todos esos animales. Mira, nosotros en el campo hoy tenemos 71 caballos y en realidad tenemos más de 100 animales. Los otros son animales de otras especies, entre chanchos, vacas, ovejas, cabras, perros y gatos. Es todo a pulmón, con la ayuda de la gente, madrinas, padrinos y con el gran pilar que son nuestros voluntarios, que nos vienen a dar esa mano en lo que es trabajo, limpieza, atención. Y después, bueno, todo se paga, veterinario se paga, desvasador se paga, todo se paga. Así que, bueno, es todo a pulmón y con la ayuda y la empatía de la gente que te da ese granito de arena que te ayuda a seguir, con padrinos y madrinas, que a partir de 3.000 pesos vos podés hacer amadrinar alguno de nuestros rescatados. Uh-huh. Y, bueno, hacemos 2 o 3 visitas anuales. Somos muy meticulosos y obviamente todo se arregla por redes sociales, se pregunta, se hace de investigación pertinente a las personas que van a ingresar al campo, que van a venir, se les da la ubicación una semana antes. Ahora tenemos un evento el 7 y 8 de diciembre, donde se hace un campamento, donde pueden venir y pasar una tarde y noche acá en el campo y amanecer y hacer las actividades normales que hacemos todos los días nosotros, darle de comer, atenderlos, y bueno, después arranca la visita, donde va a haber juegos y un montón de cosas más, un montón de actividades más. Ahora el 16, el sábado 16, los chicos de No Como Pasto y Asamblea Antiespecista hacen un evento también para recaudar fondos para nosotros. Va a ser una kermés vegana, la verdad que hay un montón de actividades, hay tatuajes, hay música, un montón de cosas que está bueno. Eso se hace en San Miguel de 13 a 19 horas en la calle Sarmiento, no me acuerdo la altura. Bien. Lo pueden ver en nuestras historias. Claro. Y bueno, el domingo hacemos una capacitación, que eso obviamente no es algo para recaudar fondos para la ONG, lo que se cobra es lo que nos cobra la veterinaria. Pero eso está bueno porque pueden aprender a cómo reaccionar y activar en un rescate, cómo ayudar a ese caballo que está caído, que está con un cólico, cómo poder rescatarlo y ayudarlo, que eso está buenísimo. Y también primeros auxilios para el que no, claro, va a rescatar, pero por ahí tiene un caballo y no sabe cómo proceder ante cualquier signo de enfermedad o de alerta. Bien. ¿Algo de lo que querías hablar y yo no te pregunté, Jessica? No, hablamos de todo. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿A descansar? A terminar de cocinar. Bien, para vos. Y bueno, y ahí durante la noche se dan una vuelta para ver que todo esté bien. Así que es un arduo trabajo. Pero me imagino que te da mucha paz. Y mira, acá te levantás con, yo trabajo igual, tengo mi trabajo ordinario, pero acá te levantás con el cantar de los pajaritos, ya te levantás, uh-huh, salís a la puerta y te ven los caballos que empiezan a relinchar, diciéndote, dale, abrime, y ya me escuchan las ovejas que me empiezan a llamar, las cabritas bebés que quieren tomar mamadera porque son huérfanas, y todos te llaman, así que nada, acá, uh-huh, no tenés cómo aburrirte, sí, y la verdad que es maravilloso. Yo vivía en Avellaneda, en un barrio cerca del centro, pero lo mejor que me pudo pasar es haberme decidido venir a vivir al campo y yo encargarme de ello. Hermoso. Muchísimas gracias, Jessica, por haber compartido tu experiencia de vida, tus conocimientos y acercarnos a la vida de los caballos para que muchas otras personas también puedan verlos a ellos de otra manera y no como seres inferiores de los cuales sacar provecho. Te mandamos un abrazo muy grande. No, gracias a vos, gracias a ustedes y bueno, cuando quieran, acá estamos, nos pueden venir a visitar. Buenísimo. Abrazo, que cocines rico, que comas rico, que descanses y que tengas una noche muy placentera. Chau. Muchísimas gracias, besitos igualmente. Jessica Paola Antonio, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Cinco Corazones Rescate Equino, @caballosrec, se escribe caballos, RECC. Se dedican a rescatar y a recuperar animales explotados y sometidos a actos de crueldad. Ahí se pueden informar sobre los eventos que hay, pueden ir y participar, pueden hacer una donación, pueden conocer cuál es la tarea que llevan adelante. Es muy, pero muy interesante. Y bueno, aquí en este Torta Vegana de hoy les acercábamos la historia de esta organización que lucha por la liberación de los animales.